viene el amanecer, se mira rayar el alba. Un corrido quiero hacer al gran Lupe Rubalcaba. Se le concedió a la ley lo que hace tiempo esperaba. Setenta y ocho en octubre, 18 en la madrugada. Que cayó la judicial sin darle tiempo de nada. Lo llevaron al penal como una fiera enjaulada. Tanto vagar por el mundo, por diferentes caminos, de Guerrero a Monterrey y allá en Estados Unidos, de Chicago a Nueva York, en un constante peligro. Tenías que llegar solito como venado al aguaje. A su cerralbo querido llegaba de un largo viaje. Si no hay forma de escaparse, hay que aguantarse el coraje. Extrañarán tus amigos que te estiman y te aprecian. Van a llorar tus amores mientras cumples tu sentencia. Pero hay otras cosas peores, no más la muerte es ausencia. Adiós, pueblito querido, te será el nuevo León. Sueño con pisar tus calles, porque ahora estoy en prisión. Extraño mis familiares y todo lo que amo yo.